Matías Moreno logra fondos para planear un sincrotrón en Morelos. El investigador del IFUNAM, Matías Moreno Intriago, ha ganado un apoyo a través de la convocatoria 2013-01 del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT y del Gobierno de Morelos para crear un plan estratégico con el fin de construir y operar un sincrotrón en Morelos. El objetivo de este proyecto es identificar los posibles beneficios de esta fuente de luz sincrotrón y analizar sus necesidades para poder planear las dimensiones, potencialidades, el lugar para construirlo, que requería análisis geológico y sus costos, cuidando que al finalizar su construcción sus características técnicas no sean obsoletas. Se trata de un apoyo para planearlo, pues por sus dimensiones es necesario tomar en cuenta muchos factores antes de decidir su creación oficial. La fuente de luz sincrotrón es un fenómeno especial de radiación electromagnética con un intervalo de energía que se diseña para abarcar desde la radiación infrarroja hasta los rayos X. Es hoy lo que el microscopio fue para la ciencia del siglo XIX, un ojo de cerradura que da acceso visual a un mundo desconocido, porque con él se puede observar objetos a magnitud de pocos átomos, ver procesos en el interior de una célula o comprender el funcionamiento de la nanotecnología. El uso intensivo de esta radiación responde a sus características: intensidad de brillo de alta calidad, sintonizabilidad, posibilidad de variar la energía de fotón, polarización, importante para discriminar la simetría de los estados electrónicos, y estructura temporal, posibilidad de realizar estudios con resolución temporal de picosegundos. En México, sin embargo, no ha sido posible construir un instrumento así. De acuerdo con Moreno Intriago, existen en el ámbito académico unos 120 usuarios mexicanos de luz de sincrotrón que actualmente tienen que recurrir al extranjero para encontrar este tipo de aparatos. Actualmente existen 60 sincrotrones funcionando en todo el mundo, casi todos en países desarrollados. Tener uno en México significaría la entrada del país en un desarrollo de innovación científica y tecnológica. Una fuente de luz sincrotrón comprende dos componentes: un conjunto de aceleradores de electrones que producen luz de alta brillantez en un intervalo continuo de frecuencias, y por otra parte, un conjunto de laboratorios que reciben esta luz, la adaptan y la usan en un número creciente de aplicaciones. De acuerdo con el investigador, para lograr una instalación ágil, se debe tomar en cuenta las experiencias previas de proyectos grandes en México, con especial énfasis en su socialización. Es importante, desde ahora, dar información precisa sobre la naturaleza de una FLS y de los efectos que tendrá sobre el entorno natural. De acuerdo con el medio morelense La Unión, la directora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Verónica Rodríguez López, dijo que este plan beneficiaría a la entidad en áreas del conocimiento como la medicina, la farmacia, las ciencias de materiales, la nanotecnología y la nanociencia, entre otras.